con la sonrisa puesta. Hoy me he levantado con ganas de volar. El sol de la mañana brisa en mi cara. Una brisa fresca me ayuda a despertar. Yo digo, voy por mi camino sin preocupaciones. Pasa la gente y me mira mal, pero no me importa, a mí me da lo mismo. Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar. Yo digo, salta, salta conmigo, digo, salta, salta conmigo, digo, salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo, digo, salta, salta conmigo, digo, salta, salta conmigo. Mi amiga, hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar. Las chicas en la esquina ríen con picardía. Yo sé qué es lo que quieren y se lo voy a dar.